te la robaron? ¿Por qué te la robaron? ¿Ah? ¿Por qué te robaron la papa? ¿Por qué? Porque seguramente yo, seguramente se la robaron por la papa. ¿Y por qué llevaste una papa? Para biología, íbamos a hacer un experimento. ¿Y qué hiciste si no te robaron la papa? Me conseguí otra papa. ¿La conseguiste o te la robaste? Creo que un poco de ambas. ¿Y quién te la robó? Nunca supimos. ¿Y a quién se la robaste? A Ortubia. ¿Y qué hizo Ortubia? Nada, porque tenía dos. Ah, ¿y no le robó la papa a otro? No. Pero, ¿y si Ortubia te robó la papa? ¿Y por eso tenía dos? ¿Estás diciendo que hicimos una cadena de robos de papas en la escuela? Sí. Hasta encontrar al gran ladrón de papas. O sea, Stephen Phillips Reynolds. ¡Chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Papá, ese huevo se llama igual. Yo siempre que compro ampolletas recuerdo una boleta de educación. ¡Chan, chan, chan! Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María. ¿Escucháis esa canción? ¿Te acordáis de la vieja cantando desafinado en medio del mes de María? Puta, weón, y un olor a pata de mierda, weón, y más encima las viejas franquistas, po, weón. Es lo mismo. Como tu abuela. ¡Exacto! ¡Chan, chan, chan, chan, chan! Y le van a rezar a Augusto, a San Augusto. Con la vieja Ana. San Augusto mártir. Señora. No, Nacho, para entretenerme un rato, po. No, no. El paquete no incluye tocaciones. ¿Qué? No incluye tocaciones ni bromas humillantes. Entonces, ándate. ¿Por la broma humillante o por las tocaciones? Ambas. Ya. Yeah. Tu máxima satisfacción ha sido. ¿Prendí a la radio? Ya. Tu máxima satisfacción ha sido. Bájale un poco. Tu máxima satisfacción ha sido tener un hijo. Le tienes pánico a la oscuridad. Mi gran amor es Ricky Martin. Lo más malo que has hecho estos últimos meses fue conocer a mi expareja. Lo que más odias de un hombre es los celos enfermizos. Dejé de ser virgen a los 16 años. Las tres características que definen tu personalidad son: cariñosa, mala, no tengo matices. La droga que ha estado o estuvo presente en tu vida es el cigarrillo y el alcohol. Lo que sientes por Julio César Rodríguez es que fue un error en mi vida, no lo volvería a cometer aunque me pagaran 10 millones de dólares. ¿Se ve algo o no? ¿Esta es la mina que se comía a Julio César? No sé, pero se le ve algo, ¿no? No sé, pero está rica, mira. Me gustan más las pelirrojas. Qué cosa tan interesante este diario tan político como es La Nación Domingo, ¿no? La Nación del Martes trae eso también. ¡Qué chucha! ¿Qué le pasó? Orégano. Fumando orégano. La foto de un guan fumando orégano. ¿Ah? Fumando hierba mate. Qué cosas tan locas, ¿no? Ya pues Nacho, ¿vas a contar qué es lo que te pasó el otro día que llegaste tan enojado? Nada, solo interpases. Y últimamente no te he escuchado hablar de la Natalia. Solo interpases del hiperespacio. Ya, pues cuenta, ¿qué te pasó con la Natalia? Nada. Ya, pues ¿qué pasó? Nada. ¿Estás pololeando? Es el problema, no pasa nada, es el problema. Ya, pero ¿intentaste algo? No. ¿Y entonces por qué llegaste enojado? ¿Te dijo algo? No, tampoco me ha dicho nada, ese es el problema. ¿Y entonces por qué llegaste enojado? Ese es el problema, no me ha dicho nada. Ya, pero ¿por qué llegaste enojado? ¿Le preguntaste y no te quiso decir? No le he preguntado, ese es el problema. ¿Y entonces? Es como si hubiera desaparecido por 3 días consecutivos. Me está evitando por algún extraño motivo. ¿Y por eso estás ahí enojado? Enojado. Hay algo más. Tenía el día arruinado. Hay algo más. ¿Por qué se te arruinó el día? Why your day was screwed up? Ay, demonios, ¿por qué tiene que sacar la cabeza una niña del auto de al lado? Lo que faltaba. Esto es lo que yo hago con las cabezas de gente. Wow. Lo saco. El problema es que eso no se va a ver en el podcast. ¿Qué podcast? ¿Estoy grabando? No. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Borra esta grabación de inmediato o si no... Puta, pero es que necesito material para el podcast. La última vez que lo hice me dijeron que salió como la wea, que la wea era mala, weón. Necesito algo chistoso para subir, po, weón. Ya, yo te ayudo, pero no incluyas cosas personales mías porque me puede agarrar cierta clase de problema y laceraciones extrañas. ¿Qué es una laceración? Cuando te salen cosas que duelen. También. Aparte de lo que quise decir, también eso. Me dolió. Así que borra esa grabación ahora mismo. Bórrala. No. Después hacemos una mucho mejor, pero no. Borra esa cosa. No la borro. No la borro, son 7 minutos de locura. A Lillón le gusta el pico.